Assalamu alaikum. Continuemos con nuestro curso de dichos proféticos a hadith. En este caso, leyendo algunos dichos que nos hablan de las etiquetas del comer en la compilación del Imam al-Bukhari. An Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala: At'imu al-ja'i, wa'udu al-marid, wa'fukku al-ani. De Abu Musa al-Ash'ari, del profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, quien dijo: den de comer al hambriento, visiten al enfermo y liberen al esclavo. Un dicho compilado en Bukhari. En la compilación de Muslim también pueden encontrarse otros dichos que nos hablan de las etiquetas islámicas al comer y al beber. An Jabir bin Abdullah, annahu sami'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul: idha dakhala ar-rajulu baytahu فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. De Jabir bin Abdullah, quien escuchó al profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, decir: si un hombre recuerda a Allah al ingresar a su casa y al comer, Satanás dice: no hay morada ni comida para ustedes, es decir, para sus legiones. Mientras, si tal hombre no recuerda a Allah al ingresar, Satanás dice: ya saben que tiene morada. Y si no recuerda a Allah al comer, Satanás dice: pueden darse cuenta que tiene morada y comida. Este dicho está compilado en Muslim. Asimismo, el profeta nos habló, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, sobre un hombre que comía con la izquierda. Hadathani Iyasu bin Asalama bin al-Aqwa'a anna abahu hadathana anna rajulan akala inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bishimalihi faqala: kul bi yaminik. Qala: لا أستطيع. قال: لا استطعت. لا استطعت. ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. Ha narrado Iyas bin Salama bin al-Aqwa'a que su padre dijo: un hombre comía con su mano izquierda en presencia del profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, quien le dijo: come con tu derecha. Pero el hombre respondió: no puedo. Entonces el profeta dijo: de ahora en adelante no podrás, pues lo único que se lo prohibía era la soberbia. Entonces nunca más pudo levantar su mano derecha hasta su boca. Este dicho está relatado en Muslim. El nombre de la persona mencionada es el compañero del profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, llamado Basar bin Ra'i, quien fue mencionado por Abu Na'im al-Asbahani, entre otros. Asimismo, conocemos cómo corregía el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, a las personas cuando cometían errores en su presencia. Umar bin Abi Salama qala: kuntu fi hijri al-rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa kana yadi tatishu fi as-sahfa fa qala li: ya gulam, sumillah wa kul bil yamini وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ. Este dicho está en Muslim. Umar bin Abi Salama dijo: mientras estaba en la habitación del profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, yo introducía mi mano sin cuidado en un recipiente. Entonces el profeta me dijo: oh hijito, menciona el nombre de Allah al comer. Come con tu mano derecha y come lo que está cerca de ti. Este dicho muestra la gran misericordia del profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, inclusive para corregir a sus compañeros, al llamarle oh hijito y a gulam. Sin duda que la ética del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, es la más excelsa de toda la creación. Con esto terminamos nuestra primera clase del curso de dichos proféticos del Instituto Alif. En su compañía estuvo el profesor Julio César Cárdenas Arenas. Muchísimas gracias. Jazakallahu khairan, que Dios lo recompense con más. Assalamu alaikum.